Gracias por todo este tiempo y por seguir aquí junto a mí. Aquí junto a mí. Descubriste mis sentimientos, lo verdadero que llevo por dentro, baby. Un 13 de enero mi vida cambió de repente. Un 13 que la gente dice que es de mala suerte. Pero yo tuve la suerte de tenerte. Y contigo yo me voy hasta la muerte. Por este amor que tenemos, ven, dame un beso y brindemos. Me llevas a la locura, yo a ti te amo y sin duda. Quiero vivir contigo esta aventura. Por este amor que tenemos, ven, dame un beso y brindemos. Parar de mí. Las locuras que hice para verte en la secundaria. Nos amábamos pero tus padres no lo aceptaban. Dudaban de mi amor por ti. Pasó el tiempo y aún estás contigo aquí. Lo tengo todo. Pasan los días y yo más me enamoro. Por eso todo esto que siento vale más que todo el oro. Por este amor que tenemos, ven, dame un beso y brindemos. Un 13 que la gente dice que es de mala suerte. Pero yo tuve la suerte de tenerte. Y contigo yo me voy hasta la muerte. I'll be on the jump.